Seguimos en Territory Mac con Pedro Albera, editor de FinalCutPro.es y fundador de la productora audiovisual La Peonza Digital. Conectamos con Madrid. Pedro, bienvenido a Territory Mac. Gracias, Yama. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Ahora vamos a descubrir cómo se rodó el documental que habéis grabado viviendo una experiencia con el montañista y aventurero español Jesús Calleja, acompañado de 40 aventureros en los picos de Europa. Cuéntanos, ¿cómo surgió esta aventura? Bueno, esto surge de Casanova Comunicación, que es la agencia que se hace cargo de esta campaña, y especialmente de sus creativos, los Jaumes, que llamamos, que paren una gran idea, y es conectar, digamos, a una empresa de comunicaciones con el pueblo más incomunicado de España, que fue noticia el año pasado, en enero, casi por estas fechas, por una gran nevada, y les tuvo aislados a este pueblo, a Treviso, en Cantabria. Les tuvo aislados más de 20 días, 25 días. Entonces, bueno, fue una gran noticia, sobre todo en los medios nacionales y locales. Y entonces, bueno, la agencia le dio una vuelta a esta idea de cómo un pueblo incomunicado con nuestro cliente, que es Von House en este caso, su cliente, cómo lo conectaron. Entonces, jugando con esta idea, quisieron, digamos, llevarle las comunicaciones al pueblo más incomunicado de España. Y entonces el desafío era llevar a sus paisanos, a los paisanos de Treviso, pues algún teléfono para que no se queden incomunicados, unas tabletas y algún televisor. Bueno, entonces lo que se les ocurrió fue, digamos, hablar con Jesús Calleja, un señor muy curtido tanto en este tipo de batallas como muy conocedor de los picos de Europa, y sería Jesús Calleja quien guiase a una serie de personas elegidas por un concurso que se hizo dentro de la compañía, estos 40 afortunados, cómo él les iba a llevar en un trekking aventuresco y casi solidario, cómo iba a llevarles de aventura hasta llegar a Treviso como meta final y entregarles estos premios. Primero tuvimos que ir unas semanas antes a Treviso, grabamos a los paisanos de allí, al propio alcalde, al ganadero, el quesero, bueno, a alguna gente como la entrañable Oliva, una señora de 80 y pico años que es una todoterreno, y digamos, hicimos unos pequeños vídeos con ellos que llamaban a los empleados de Von House a hacer sus propios vídeos, todo con un asunto muy cómico, de mucho cachondeo, de bailar el pericote, que es el baile local de allí, que los empleados de Von House pudiesen enviar sus propios vídeos, y los 40 elegidos en una microsite que se hizo eran los premiados con la expedición con Jesús Calleja durante 2 días. Es una historia muy emotiva, ¿eh? Sí, ya te digo, se junta el asunto aventurero con otro asunto comercial, pero muy bien atado con otro asunto casi solidario, y con este hermanamiento, ¿no?, entre, digamos, las altas tecnologías y el mundo más rural, que creo que gusta mucho, y por las experiencias que vamos teniendo, este tipo de acciones, digamos, comunicativas, que sirven para algo, vamos a decir, que no solo sirven para la propia compañía que lo organiza, pues está muy bien, nos gustó mucho. Pedro, nos ha cautivado también la fuerza de las imágenes y los paisajes, que son magníficos. Sí, bueno, es que los picos de Europa hablan por sí solos, ¿no? Pones la cámara a grabar y te sale un planazo, está muy bien. La verdad es que fue una gozada grabar por esos lares. Yo siempre había ido como turista accidental y occidental a los picos de Europa y visitaba los hitos clásicos, ¿no? Pues yo que sé, en Fuente D, que si te subes al funicular y ves el mirador, te tiras 2 fotos y te bajas por el frío que hace. Esta vez pudimos vivirlo por dentro, encima con Jesús Calleja, con todo su universo y todo su equipo, maravillosos todos, pues con los todoterrenos nos adentramos en unos sitios que ni hubiera soñado en mis mejores sueños que podía colarme de esta forma por esos parajes, y evidentemente sí, le sacamos partido con las cámaras. En Territory Mac nos habla siempre de tecnología relacionada con Apple y de temas audiovisuales. Ahora llega el momento de que nos cuentes cuáles han sido las dificultades técnicas que habéis superado para la filmación de este documental. Bueno, la dificultad reside primero por el tiempo temporal y luego por el tiempo climatológico. Aunque esto lo hicimos en el mes de octubre, claro, no sabíamos lo que todo el mundo nos había advertido, cuidado que allí arriba hace mucho frío, que te puede llegar una ventisca y no puedes ni operar con los dedos, etcétera, y se te cae el moquillo y esas cosas, y además el tiempo físico, el tiempo de tiempo puro y duro, porque las jornadas eran maratonianas. Entonces, para empezar, claro, cómo no, teníamos que ir bien armados de baterías, de tarjetas, porque no tenías ni el momento de pararte a volcar material, y hoy día, además, como las cámaras, la mayoría son de tarjeta, ¿verdad?, pues teníamos que llevar un montón de todo este tinglado. Además, teníamos la cuestión física. Estábamos hablando de hacer un trekking que, aunque estaba pensado, muy bien diseñado para gente que no esté preparada físicamente, pues sí que lo fue, fue duro. Por lo menos para uno que no es muy deportista a estas alturas, ¿no? Y hubo un desnivel importante y demás. Entonces se sufre bastante físicamente. Yo lo pasé bastante mal personalmente. Y aún así, aunque estuviera que no, que se me salía la lengua, me la estaba pasando muy bien porque, ya te digo, la aventura lo importaba. Además, todos los protagonistas, la mayoría son gente joven, con un espíritu muy animoso, estaban gozando más que nadie, claro, con Jesús Calleja en estos sitios, en esta aventura, con sus propios compañeros y compañeras, pues todo el ambiente continuo era, aunque era de sufrimiento físico, porque todo el mundo sufría, no solo los de las cámaras, pues sí, lo estábamos pasando muy bien. Por otro lado, en cuanto al sonido, sí que teníamos claro que, claro, teníamos que contar con la colaboración del propio Jesús Calleja, que se implicó desde el minuto cero. Es todo un profesional y un gran colega de profesión, entonces él sabía, digamos, nuestras dificultades y sabía que le necesitábamos. Y bueno, le pusimos un micro inalámbrico, que era lo más práctico. Él llevaba la petaca consigo y cuando quería que me dijese alguna frase, oye, hazme una entradilla, dime qué vamos a hacer hoy, o dame un resumen de lo que hemos hecho, en cualquier momento le grabábamos y él no se cortaba una cala, no tuvimos que repetir jamás con él, lo tiene muy claro lo que tiene que decir, lo que tiene que hacer, y nada, esto fue toda la dificultad técnica. Respecto a los planos aéreos, que son preciosos, son alucinantes, debo destacar la ayuda de Marcos Fuentevilla, de Aeroworks, que es, digamos, una persona que controla muy bien la zona de picos de Europa, porque es de Cantabria, y la verdad es que se anticipaba muy bien a la acción e hizo unos acercamientos, una serie de pasadas con el dron que nos dio muchísimo juego para darle otro toque más bonito todavía, si cabe, a estas imágenes, ¿no? También te hemos visto en un plano, ¿eh? Bueno, sí, eso no se puede evitar, como eso. Íbamos con dos cámaras, pues tienes que salir, sobre todo si... Además, no importa, es una cosa muy de andar por casa este vídeo y no pasa nada, ¿no? Es que se creaba esa expectación, sobre todo cuando aparece el propio Jesús, pues se nos ve a los cámaras, a la chica de fotografía también se le ve por allí haciendo fotos, o sea, bueno, es natural, no se puede evitar, pero lo que importa es que se vea, se refleje el momento, en este momento como Jesús llega por primera vez y se encuentra su primer encuentro con los empleados de Funhouse, que se vuelven locos, claro. Pedro, algunos oyentes que nos estén sintonizando en estos momentos dirán, caray, qué bien que se lo pasan estos de la tele, pero tenemos que decirles que es un trabajo también muy vocacional, ¿eh? Sí, sí, desde luego. Y en este caso, muchos hubiéramos ido gratis, es la verdad. Porque a cualquiera que le digan, creo, que te vas a apuntar a una expedición con Jesús Calleja, que vas a convivir con él, que vas a convivir con más gente, encima haciendo una cosa en un paisaje tan bonito, pues como no lo harías hasta gratis. Pero bueno, ya que vas y encima te pagan, pues lo haces lo mejor que puedas y lo mejor que sabes hacer. Y ahí lo dimos todo, la verdad, tanto en la grabación, realización, con nuestro compañero Luis también, que ahora está en las montañas de Nepal, que era la persona ideal para este puesto. Él siempre iba por delante del grupo y yo iba por detrás por mis problemas con las alturas, pero él siempre se anticipaba todo y lo hicimos lo mejor posible en grabación, pero es que además en edición después, pues bueno, le dimos un toque, porque siempre teníamos claro que había que jugar con la idea del programa de Calleja, que es Planeta Calleja, pues hacer algo parecido a aquello, con ese espíritu que tiene él, como nos cuenta las cosas, incluso curiosidades nimias, como esto que él cuenta en el vídeo de mirad, chocad cuatro piedras y mirad cómo huelen. Bueno, pues está muy bonito que te expliquen esas cosas, no solo las cosas más grandes, sino pequeños detalles que agradeces mucho in situ, que es, creo, el poder que tiene Jesús, que va contando las cosas a medida que le ocurren y no después con una voz en off, que es muy fácil escribir un guión y ya ir inventándose un poco las cosas. Y antes de entrar en antena me comentabas que no te extrañaría nada que este documental se llevase un premio. Sí, en efecto, yo creo, estoy convencido que Casanova Comunicación se va a llevar a más que un premio por esta gran campaña. Si ya, de hecho, este año se han llevado algún premio por campañas bastante menores y que son muy buenas siempre, pues esta vez han dado el pelotazo. Yo que estoy trabajando con ellos, y no solo con ellos, yo hago más, en La Peonza Digital cubrimos más eventos, hacemos eventos de, digamos, de motivación para empleados a menudo, y yo nunca he visto nada tan gordo como esto, ni el propio Jesús Calleja, que también está curtido en mil batallas de este tipo. Comentábamos eso, que nadie ha hecho un despliegue tal y con tal, sobre todo con tal resultado, porque aquí consiguieron, por un lado, la extra implicación y motivación de los empleados y además digamos el premio final a los propios paisanos de Treviso, que se quedaron encantados con recibir a Jesús, con recibir a tanta juventud, alojarlos allí, darles de comer, o sea que encima generaron en Sotres igual, en Fuente de igual, generaron mucho dinero porque había que darles de comer, alimentarles, moverles, etcétera. Entonces sí, yo creo que se cumplieron muchos cometidos con esta campaña. El objetivo del documental era mejorar las comunicaciones a los habitantes del pueblo. ¿Cómo reaccionaron? Bueno, pues se quedaron alucinados, sobre todo tengo un muy buenísimo recuerdo de Oliva, que es, ya os digo, una señora entrañable que vive allí en una casita, que tenía una televisión de tubo, 4/3 y tal. Bueno, pues llega esta gente y le regala todo un monitor, toda una tele LCD de no sé cuántas pulgadas, 16:9, no sé qué, preparada para la TDT. Y claro, la mujer se quedaba boquiabierta, no, estaba viviendo un sueño la pobre. Nosotros hemos compartido el enlace de este documental en nuestras redes sociales y, Pedro, recomendamos a todos nuestros oyentes que lo vean, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que está ameno. Yo no sé, yo no tengo el punto de vista objetivo porque primero lo he hecho, segundo lo he vivido y tercero, esto está hecho no para un público general, sino para los propios implicados en la causa, ¿no? Entonces, me sorprende porque es verdad que me están llegando comentarios de gente que no tiene nada que ver con todo esto y lo ha visto y les ha gustado, entonces confío en que, bueno, debe haber algo bonito y que tiene ritmo, que es divertido, porque el propio Jesús, ya te digo, y la gente, pues es divertida, y encima todo lo que hay detrás, todo lo que es la campaña, pues sí, parece que está gustando. ¡Muy buenas a todos! ¡Joder, qué guapos estáis todos! ¡Bendito, hombre! Oye, buenos días a todos. Estos son mis amigos de toda la vida, desde pequeños, y los mejores alpinistas que he conocido nunca. Y son unos máquinas todos, así que tenéis élite, élite. Vais a ver, yo creo, de verdad, para mí las montañas más bonitas del mundo, que es espectacular. Como os hemos visto, ya que tenéis pinta de andar, vais a ver todos los picos de Europa en su esplendor. Bueno, pues ya cuando queráis, ¡a vuestros coches! ¡Empezamos! Sí, Jesús, te escucho. Estamos a 17 de noviembre del año 2015 y va a ocurrir algo en Fonjaos. Va a ocurrir aquí, en los picos de Europa, en mi casa, en mi tierra. Para mí, las montañas más bonitas del mundo. Nos vamos hasta un pueblo que se llama Espinaba. Allí vamos a coger una pista muy empinada y llegaremos a un sitio donde a partir de ese punto empezaremos a caminar hasta llegar a Horcado Rojo. Nos vamos a marcar una pedazo aventura con más de 60 expedicionarios, así que la aventura va a empezar ya. ¡Uja! Pedro, gracias por compartir este tiempo de radio con nosotros hoy en Territory Mac, explicando cómo se hizo este documental con el montañista Jesús Calleja, acompañado de 40 aventureros en los picos de Europa. Claro que sí, pues muchas gracias, Jaume, como siempre, y nada, que encantados desde la prensa digital de haberos contado todos estos pequeños secretillos. Sintonizas Territory Mac.